Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Radio 528HZ.com. ¿Qué tal estamos? Bien, es miércoles. ¡Qué bueno! Es un buen día para seguir respirando. Es 25 de marzo, el cuarto día de Cuaresma, la Anunciación del Señor y San Dimas. Felicidades a todos los que cumpláis disculpas para sonreír. Felicidades porque hoy es el 84º día del año. Y nos quedan 281 nada más para tomar una copita de sidra. Esto de Facebook y la gente que te encuentras es increíble. Resulta que cuando estaba yo en radio, en la radio de Alcalá de Guadaira, iba yo hasta a coger el autobús. Al centro, claro que sí, estaba el antiguo Prado de San Sebastián, que me llevaba para Alcalá de Guadaira. Pues alguna vez, como llegaba con tiempo, me daba una vuelta por la Plaza de España. Maravillosa la Plaza de España. Los que no hayáis venido a Sevilla, os lo recomiendo, vamos. Es una maravilla de las maravillas lo que tenemos aquí. Y entonces, pues un día conocí a una chica que estaba haciendo fotografías y rápidamente la entré, ella me siguió, ¿no? Me hizo algunas fotografías en los sitios donde estaba allí, yo también se la hice a ella y se fue. Nos hicimos amigos por Facebook y por lo visto luego con el tiempo es una de las fotógrafos más celebradas en Nueva York. Y claro, yo no lo sabía, luego lo he ido viendo, claro. Viene hoy a colación porque hoy es su cumpleaños, Dina, si estás por ahí o por cualquier casualidad, pues un abrazo muy fuerte, feliz cumpleaños y que usted lo pase bien. Bueno, es hora de empezar sin muchas dilaciones, claro, sin muchos retrasos y todas esas cosas. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a poner el primer disco que tengo hoy preparado. Nos vamos a ir con un tío prolífico, un tío inteligente, un tío fuera de lo normal a la hora de componer. Jovencito, usted tiene 66 años ahora, por ahí, no más, pero ya en los 60 componía canciones que llegaban a ser número uno con 17 o 18 años. Creo que compuso el Give Me Some Lovin'. Creó una banda que se llamaba Spencer Davis Group y otra Traffic. Estuvo en el supergrupo Los Blind Five, que tienen un CD nada más, un LP nada más, que yo lo tengo. O sea, aparece una niña de unos 13 o 14 años con el torso desnudo y en la mano tiene un avión de juguete. Esa es la portada de Blind Fight. También estuvo con el batería de Cream, que creó una banda llamada Ginger Baker Air Force. Estoy hablando de Steve Winwood. Cantidad de temas, el Give Me Some Lovin', y eso para usar en el recuerdo no estaría mal. Pero yo he traído un tema aquí de los 80, de principios de los 80, que me gustaba mucho. When you see a change, cuando veas una oportunidad. Esto iba, creo, incluido en un álbum, creo, no tengo ni idea, vamos, no estoy viendo ahora, estoy hablando de memoria, en un álbum que se llamaba Ark of a Diver, de Steve Winwood. Lo puse tantas veces en la discoteca que por eso me acuerdo. Espero que os guste. Thank you. tema larguito, While You See a Change, cuando veas una oportunidad. 25 de marzo, tal día como hoy en el 67, Happy Together de los Turtles. Happy Together. Llegaba a ser número uno de singles en Estados Unidos. Dicen que la canción marcó un hito en la carrera del grupo, que estaba liderado por Mark Bolman y Howard Kylan, que más tarde grabaron y tocaron como Flo y Eddie. No me acuerdo yo de Flo y Eddie, pero sí que me acuerdo de la canción Happy Together. Taratara, taratara, taratara, taratara, taratara, taratara, taratara, taratara, taratara. Happy Together. Esto le gusta a mi amiga Mari. Lo que voy a poner ahora es no lo nuevo de Fito y Fitipaldis. Esto es del 2009. El álbum se llamaba Antes de que cuente 10 y el tema se llama igual. Ya sabemos que en el 2014 Fito tiene Huyendo conmigo de mí mismo en este año otro álbum, ¿no? Esto sonaba muy bien, ¿eh? Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado y alguien dijo no, no, no, no, no, que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a cuente 10 y no volveré a Víctor Fittipaldi gusta a mucha gente. Yo los entrevisté estando en Cope Málaga en Cadena 100. A él, al del bajo, que iba siempre con su sombrero puesto por ahí. Luego desapareció de la banda. Es que no me acuerdo cómo se llamaba su compañero del alma, que iba siempre a todas las entrevistas, y a Fito también. Bien, cosas que se quedan en la memoria. No hice ninguna fotografía, es curioso que no hiciera ninguna fotografía. Es que venían a tocar a Huelva. ¿No he dicho en Málaga? En Málaga, fue en Málaga. Vendrían a tocar a Málaga y cosas así. María Ángeles dice que ella también se los pone cuando... Fito, cuando pone el aspirador y Mari y todos y aquella y esta y la de más allá y la de más acá. Acaban de pasarme una nota por aquí por Facebook que ya ha habido dos personas unidas a la música, un barítono y una contralto. La mujer iba, o la chica iba con su hijo. Son dos de las personas que han fallecido en el terrible accidente de tráfico aéreo. Dios mío, del amor hermoso. Cosas y más cosas de la vida que uno no sabe qué comentar ni qué decir. Siguiente invitado que viene es de Sevilla, se llama Natalia Bellido. La conocí una vez viendo un concierto de Rarefol. Hoy pondremos a Rarefol también. Y me dijo que tenía algo, que hacía algo, que de vez en cuando, que está ahí, que le queda mucho por ensayar y todas esas cosas, como Atarambanas, que hace mucho que no los pongo. Mañana me acordaré y los pondré mañana jueves, el último día de esta semana. Y Natalia Bellido no suena mal con estas manos encalladas, que es el tema que me ha enviado junto a 4 o 5 más. Escuchar. Frío hielo que hay por aquí, no me convence nada. Si pasas cerca de un misil, te chafa la jugada, porque cabe filtrar las huellas con palabras, porque no es un buen plan ver cómo esto acaba. Está cargada, no tiene intención de descargar en un mundo sin plantas, porque si la verdad, los ángeles no avanzan, porque no sé callar cuando se te venganza. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Que suenan bien esta gente, hombre. Claro que sí, suenan bien. El 25 de marzo de 1967, Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane y el álbum debut de The Doors, Light My Fire, entraban en la lista de LPs americanos. No te creas que es nada, pero nada, fácil. He puesto un nombre aquí, que es Karen, y acaba de aparecer toda la familia Trux por aquí. Bueno, pues habrá que poner aquí otro Karen. Claro que sí, hombre, Karen. ¿Qué tengo que decir yo? Pues después de eso, que hay una chavala que se llama Karen, Karen Somoza, cantante, ha dejado cosas grabadas. Ahora graba ella para los demás. Tiene alguna canción por ahí, como El Problema, que es el primer single de su nuevo disco llamado El Garaje del Amor. Pero yo recuerdo con mucho cariño, pero vamos, con mucho cariño, un tema que tengo por aquí guardado. Vamos a ver si me acuerdo de cómo se llamaba, Palabra de Amor. ¿Se llamaba? Sí, Palabra de Amor. Tantas nubes fuera, tanta distancia entre el cristal y el cielo azul. A veces me sorprendo tratando de echar a volar donde estés tú. Esta noche cuando el mundo duerma en paz, mi corazón se romperá por ti. Palabra de amor, que dura un instante. Palabra de honor, que duele una eternidad. Palabra de amor, te llevo en la sangre, como estos besos que jamás podré olvidar. Qué sola estoy sin ti. Algo se muere dentro cuando lo pones todo y no hay nada que hacer. Y se te enreda el alma, la rabia y el disfraz. Bueno, pues esta es la chica, lo canta bien, lo cantaba bien y lo sigue cantando bien. No, Bobby, yo, no. No, no lo está escuchando tu hermana, pero lo estás escuchando tú y como no te había visto, no he dicho nada. Un beso para Bobby, yo. Todo, Bobby Joe es una persona increíble, maravillosa, pero lo tiene que tener controlado todo. Y si no lo tiene controlado, ¿para qué queremos más? Ahora te hablo. Te voy a mandar una foto que vas a alucinar. Mientras, si os parece bien, ¿qué podemos poner a continuación? Es que tengo perdida la lista de canciones, tengo perdido todo. Bueno, pues os voy a poner... ¿A dónde está? ¿Dónde estás? Perdón. A una banda que son de Madrid, son 7-8, que acaban de sacar un álbum llamado Mala Vida. Ellos suelen hacer versiones de gente súper conocida, de Pata Negra, de todo el mundo, de gentes españoles. Y hicieron una versión de se llaman Los Lebrelos. Los Lebreles, se hicieron una versión de Rosendo, El Agradecido, que no suena mal, en plan flamenquito y tal. Escúchalo. Déjame que pose para ti. Eres tú mi artista preferido. Déjame tenerte junto a mí. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Si fuera yo capaz de conseguir tenerte alguna vez entretenido, hacerte por lo menos sonreír, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. No. No te lo pienses más, baja la guardia y mira atrás. Nadie te va a alcanzar, no pienses rival, no pienses rival. Me paso el tiempo viéndote venir y pasas a mi lado distraído. Si dejas que camine tras de ti, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. No te lo pienses más, baja la guardia y mira atrás. Nadie te va a alcanzar, no tiene rival, no tiene rival. Tengo tantas cosas que decir, y tú como si no fuera contigo. La historia se repite y aún así prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. No te lo pienses más, baja la guardia y mira atrás. Nadie te va a alcanzar, no tiene rival, no tiene rival. Bueno, pues ahí estaba lo de los lebreles tranquilamente sonando y bien, bueno, como digo yo, me está liando Bobby y yo hoy me está liando. Está, ¿qué Roberto? ¿Qué dices de Roberto? ¿Quién me manda Roberto? Como vaya ahí verás. ¿Quién dice Roberto? ¿Quién dice Roberto? Ya no sé lo que digo. Bueno, el siguiente invitado se llama Rare Fall, tienen un buen álbum, el último álbum que tienen, que estuve yo viéndolos en directo, que se llama Retrospective. Es una gente que hace un folk muy curioso. El álbum es de 2015, me enviaron, esto es un adelanto, y luego me regalaron el disco, que lo tengo en mis manos, y el resultado de Rare Fall es este. la música de Rare Folk, un grupo de folk desde aquí de Sevilla, aunque no os lo creáis, son una verdadera maravilla, sí señor. Suenan bien, está ahí mi amigo Marco Muné y más gente, claro, que me invitaron a su concierto. Hoy es 25 de marzo, tal día como hoy, en 1976, la esposa de Jackson Browne se suicidaba. Muchos de los temas de su LP Pretender, que grababa en esos momentos, reflejaron su estado emocional. Pobre Jackson Browne, aquel que hizo número uno en el mundo entero, Stay, que era una canción y una letra muy sencilla, pero dio la vuelta al mundo, que era Stay, just a little bit longer. Bruce Springsteen con Clarence Carter, no, con su saxofonista, Clarence, no me acuerdo, sé que se llamaba Clarence, hicieron una versión del Stay maravillosa en un álbum triple llamado No Nukes contra las centrales nucleares, claro que sí. La siguiente banda os va a gustar, yo creo que sí, y el nombre más todavía. Sara, estos son Fleetwood Mac. Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me love, but you never told me about the fire. See you. Buen tema, sí señor, buen tema, como debe ser. Claro que sí, allí estaban en Fleetwood Mac, Stevie Nicks, que la vi en Londres cantar en el Wembley Arena, que lo destruyeron y luego ya ha vuelto, hicieron uno nuevo. Lindsey Buckingham, Nick Fleetwood y Christine y John McVie, que fueron matrimonio, pero luego dejaron de serlo, claro. Cosas que tiene la vida, Fleetwood Mac y Sara, una de las bandas más increíbles de finales de los 80. Nuestros siguientes invitados se llama ella, Shirley Caesar o César. Hizo un álbum, ella es una cantante de gospel increíble y a mí me gusta de vez en cuando escuchar cosas de gospel y coros por todas las partes. Esto es Buen Dios, Good God, suena bien. Ladies and gentlemen, put your hands together for the legendary Pastor Shirley Caesar, reuniting for the first time in 20 years with the Thompson Community Choir. Oh, give thanks unto the Lord. Oh, give thanks unto the Lord. Oh, give thanks unto the Lord. Oh, give thanks unto the Lord. Maravilla, sí señor, Shirley Caesar, Good God, sonando aquí en Radio 528 HZ.com. Poco a poco, va sonando la música y nos quedan 19 minutos para llegar a las 6 de la tarde aquí en España. No he dado un beso a nadie, no le he dado un beso a María Ángeles en Murcia, ni a Bobby Joe en Huerton. Ni a Mari Recio, no le he dado un beso a Ana Arroyo, a mi chica excitada, ni a Silvia en Madrid, ni a Aurora, que está por Madrid para cantar con Random Thinking, ni a José Miguel García en Madrid, ni a María Jesús en Guatemala, ni a Rebeca y a su mamá Emma y a su papá Luis, ni a Alberto, ni a María Méndez en Barcelona, ni a Pablo Andrés, ni a Marisa, ni a Paloma Martín, ni a Juan de Dios, que acaba de hacer un comentario porque el sábado en el programa de la... no sé qué, cómo se llama, esta de Telecinco. Sí, hombre, sí, fue mi jefa, María Teresa Campos. Hacen un recuerdo del décimo aniversario de la triste desaparición de Joaquín Luqui. Dicen que se cayó de una escalera buscando algo. Yo estuve en su casa cuando estaba en 40 principales. Él vivía en Calvo Asensi, una calle que hay por, bajando por Guzmán el Bueno a mano izquierda, y entré en su casa. Tenía sobres de discos sin abrir hasta en el cuarto de baño. Un desastre, tío, para la organización. Qué buen tipo. Ahora viene el décimo aniversario. Como mañana también hay otro aniversario, pero mañana lo comentaremos. Será el octavo aniversario de la desaparición de un buenísimo amigo mío. Ya lo comentaré mañana, que era locutor también. Cositas de la vida, cosas de la vida. Se acaba Shirley Chaser. Si puedo, la traigo más veces por aquí, como debe ser. No me disgusta para nada la gente que hace gospel. Y qué bien. Tengo hoy el coro de Massachusetts, que es increíble. Tres cumpleaños rápido y nos vamos. Bueno, nos vamos a otra cosa. Tal día como hoy, en 1940, cantaba una amiga de Bobby, precisamente, Mina, aquella que cantaba Parole, parole, parole, con Alberto Lupo. Tal día como hoy, en 1943, nacía Aretha Franklin en Detroit, Michigan. Dicen que grabó su primer disco a los 18 años y desde entonces ha cosechado cantidad de éxitos. Una... Una de sus canciones más celebradas fue la de Say a Little Prayer, rece una pequeña oración. Dios mío, qué memoria. Claro, es que me decía Bobby, aquí cabemos todos o no cabe ni Dios o algo así. Es lo que decía la canción de gospel que me acaban de traducir, que es la frase que yo digo normalmente siempre, que siempre he dicho, que aquí cabemos todos. Todo lo que llega a mis manos lo pongo. Gracias, Bobby. Y es que me tenías despistado. Hoy tú sí que me tienes despistado a mí, pero despistado totalmente con las cosas que me dices. Mañana voy a poner un disco de los que me han mandado últimamente que te va a encantar. Me manda tantos que yo elijo de vez en cuando uno. Tal día como hoy nació... En 1947, por lo que tiene que tener, pues, si no falla las cuentas, 68 años, ¿no? Reginald Kenneth Dwight, alias Elton John, el gran Elton John, que nació en Middlesex, en Inglaterra. Y aquí dice, la parte que dice cantante, pianista, primero con Blue College en los 60, luego en solitario en los 70, ya se había consagrado como estrella. Tal día como hoy, en el 2006, ya hace 9 años, desaparecía y se nos iba Rocío Dúrcal. Yo tengo muy buenos recuerdos con ella, pero más que con ella, también con su familia. Mis padres eran amigos de sus padres y siempre estaban en casa antes de ser estrella y después de ser estrella. Y vino a hacernos una visita Rocío Dúrcal, Molina de Aragón, donde estudiábamos internos. Son anécdotas, cosas que pasan. Como lo que cuenta mi amigo Eric Clapton en un álbum llamado Clapton and Friends. Esto es Call Me the Breeze, Llámame la Brisa. Esto le encanta a mi amiga María Ángeles. ¿A que sí, María Ángeles? Claro que sí, mujer. I Georgia, I don't know. Bueno, ahí estaba la música de Eric Clapton, me encanta. Yo no sé lo que me ha pasado hoy los cascos. Unas veces me funciona un auricular nada más, otras veces, y ahora me están funcionando los dos. Tengo que mandar besos a alguien más, a Pablo Andrés. A Pablo no te he dicho nada, Pablo, en Sevilla, ¿no? Tengo por aquí más gente, ¿eh? O sea que en Barcelona tengo a Ángela Campos en... Creo que está ahora en Sevilla, aunque no es de Sevilla. A Beatriz en México, a Carmen en Dos Hermanas, a... No tengo, tenía por aquí a Connie, pero no está escuchando. Elisa, sí, un beso en Madrid, a ese gran cantante FJ Cubero de Wild Chain. Muy bien, bueno. Ay, Dios mío, suspiros que tengo de amor. Un poquito de Europe antes de irte, que vamos terminando ya, ¿vale? Un poquito de Europe, por favor. Esto suena bien. Europe, los chicos de la nariz operada. Ahí están Joey Tempest y John Norum. War of Kings es su último álbum de este 2015, ¿sí? Me gusta esto. Sí, señor. Clean out of time. Let's all pretend Ahí está la música de U2, de Europe, All in My Pocket. Nos dejamos a un lado a U2. Mañana, si puedo, pondremos lo del álbum ese. Que todos conocéis, claro, Sons of Innocence, que no ha tenido mucho triunfo, no ha triunfado mucho. Deep Purple son Deep Purple y serán Deep Purple toda la vida, del 2005. Yo los vi en el Palacio de Deportes de Madrid, en el 2005 estaba... No, en el 2005 fue... En el 1990 y tantos, porque estaba Joe Satriani en sus filas, increíble. Vi a los Deep Purple, Dios mío. Esto es Rapture of the Deep y esto sí que es del 2005, claro. Stars. We'll go beyond the universe, beyond all understanding. Hey, it's not that far, but it's alright. I feel safe in our hands. Pues ahí estaban los Deep Purple y yo a punto de decir adiós y a punto de decir no pienses que es que estoy triste si no me ves en red. ¡Hey! Simplemente despiste que aquí cabemos todos. Maneras... ¡Ay, señor Martín! Maneras de vivir... Bueno, pues ahí está, como siempre, Rosendo. Alguien me dice, me preguntó el otro día que por qué Rosendo. Porque para mí es el icono del rock español. Estuvo aquí en Sevilla el otro día, estuvo James Taylor. No fui ni a ver a James Taylor, se me pasó, ni a ver a Rosendo. Es que tengo una cabeza... Joder, ha sido un placer estar 60 minutos con todos vosotros. Luego nos vemos, ¿vale? Mañana a las 5 de la tarde, es jueves. Besos de mis partes. ¡Hasta luego! ¡Cocodrilo! Just